Directo, directo, directo, diagonales. Directo, directo, directo, diagonales, diagonales, diagonales. Entra en Santa Fe, directo, diagonales. De salida, directo. De salida, directo, diagonales, diagonales, diagonales. Diagonales, directo, directo, directo, directo, de salida, directo. De salida, directo, diagonales, diagonales. Diagonales, directo, diagonales, directo, directo. De salida, directo, diagonales, circo la boca, entra en Santa Fe. Directo, directo. Diagonales, directo, directo, diagonales. Diagonales, directo, directo. Directo, diagonales. Diagonales, directo, directo. Venga, venga, de salida, directo. Directo, diagonales, diagonales, diagonales. Diagonales, directo, directo, directo, diagonales. Diagonales, directo, directo, directo, diagonales, diagonales. Diagonales, directo, directo, diagonales, diagonales, diagonales. De salida, directo, diagonales, diagonales. Diagonales, directo, directo, directo, diagonales, diagonales. Diagonales, directo, directo. De salida, directo, diagonales, diagonales. Diagonales, directo, directo, directo, diagonales. Diagonales, directo, directo. De salida, directo, directo, diagonales, diagonales, diagonales. De salida, directo. Directo, directo, directo, directo. Directo, diagonales, diagonales, diagonales, diagonales, diagonales. Diagonales, directo, directo, de salida, directo. Diagonales, directo, directo, diagonales. Diagonales, directo, directo, de salida, directo, diagonales, diagonales. Diagonales, directo, directo, diagonales. Venga, venga, directo, diagonales, diagonales, de salida, directo. Directo, diagonales, diagonales, diagonales. Directo, diagonales, diagonales, diagonales, de salida, directo. Directo, de salida. De salida, directo, de salida, directo, de salida, directo, directo, viajará.